decir, voy a vivenciar esto. No, no puede, pues. La vivencia, no la vivencia, pues digamos, uno va pues a una sesión de jazz y dice, voy a vivenciar el swing. No, pues no se puede vivenciar, lo sientes o no lo sientes, pero no, no es una cuestión mental, pues, ¿no? Bueno, entonces, por más fuese esfuerzo que se haga, ¿no? Sin embargo, y acá viene lo interesante, usted dice que a pesar de sus logros narrativos, usted reconoce, como efectivamente se hace, una serie de logros narrativos en esta obra de Portillo, ¿no? Cabe indicar, agrega, que la configuración del personaje central, Arthur, y sus dos amores es bastante superficial y convencional. Los sentidos del texto no solo se imponen a partir de la lógica de los acontecimientos relatados, sino que se remarcan insistentemente desde un narrador que constantemente se dirige al lector real. Todas estas limitaciones, acá viene lo interesante, todas estas limitaciones no pueden hacernos olvidar que estamos ante un extraordinario ejemplo de una visión modernista sobre la ciudad y la sociedad y la primera exploración de las posibilidades ficcionales de la novela en nuestro medio cultural. Ahora, si no le he entendido mal, ¿no? Lo que usted propone es, en buena cuenta, ¿no? Que separemos el fondo de la forma, ¿no? Flaubert decía, la forma sale, no, la forma sale del fondo, así como el calor sale del fuego, uh-huh. Pero son indeligables. Pues. No, sin duda. Claro, sin duda. Entonces yo digo, por ejemplo, ¿no? La proliferación de adjetivos, que es una falta que el autor comete repetidamente, ¿no? Concierne a la forma, porque los autores que usan muchos adjetivos creen que la demasía de adjetivos mejora el texto. Enriquece, y es al revés, pues no lo mejora, ¿no? Bueno, esa es una cuestión de forma, sí. Pero daña el contenido. Entonces, ¿cómo hace esta separación? Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, es un gusto siempre estar en tu programa. Creo que lo que he querido plantear en ese párrafo que tú citas, es que Portillo es un autor que está creando una tradición casi sin precedentes, ¿no? Porque antes tenemos las novelas de Olavide, pero novelas que no fueron conocidas, digamos, en el medio peruano. Se publicaron en Nueva York, aparentemente una en París, aunque hay dudas sobre la atribución. Entonces, él está comenzando este género a partir de sus lecturas de las novelas de folletín francesas y otras que ya publicaba El Comercio, novelas norteamericanas. Entonces, es un escritor que está en ciernes, que es incipiente, ¿no? Entonces, creo que desde nuestra óptica contemporánea fácilmente podemos identificar ciertos errores, ciertas repeticiones, este uso excesivo de adjetivaciones, ciertos tópicos, descripciones superficiales. Los personajes, algunos personajes no llegan a calar, a ser presentados cabalmente, ¿no? Es decir, a convertirse en una subjetividad que se pueda explorar, ¿no? Pero, sin embargo, quizá el mérito mayor de la novela está en que explora las posibilidades de la ficción y anticipa una imagen de Lima, la Lima que vendrá, ¿no? La Lima que él sueñe, que de alguna manera es un ideal político-cultural, no es solamente político, es también cultural, es una Lima ordenada, es una Lima donde, por ejemplo, los letreros están bien escritos, que hasta ahora podría ser una demanda válida, ¿no? Porque estamos, usted sale a pasear por las calles de Lima y lo primero que encuentra es una serie de horrores gramaticales, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que hay que matizar el juicio en este caso, y efectivamente una novela es una obra estética, y fondo y forma son indesligables, ¿no? En eso creo que estamos de acuerdo. Bueno, yo le decía lo que le he dicho porque para usted es una novela fundacional. O sea, no es una novela simplemente. Claro, es una novela fundacional porque cronológicamente no podemos identificar ninguna más antigua en el periodo republicano, ¿no es cierto? Y es la que va a dar lugar, digamos, a las novelas que vendrán luego, la de Segura, Gonzalo Pizarro, El Padre Orán, Narciso Areste, que también se publican en El Comercio, que también se publican como novelas de folletín, y en ese sentido tiene la primacía, digamos, de ser la primera. Sus méritos pueden ser desiguales, y tendrá defectos y tendrá algunas virtudes, ¿no? Luego aquí me sorprendió el uso de un término que yo por otras razones he estudiado en latín amplificatio, ¿no? La amplificación. Uh-huh. Y dice, además, cabe insistir en el polisémico término adornos, para referirse a la amplificatio retórica que pretende mostrar los diversos aspectos desgraciados del país y así iniciar su reforma. Ahora, vea, le confieso que a mí me resulta un poco difícil imaginarme a un Portillo retórico, ¿no? Uh-huh. Que sepa usar debidamente la amplificación. Yeah. Porque la amplificación no es simplemente pues la reiteración de lo que ya se dijo, claro, ¿no? Ampliando el concepto y adornándolo, ¿no? Pero para eso se necesita un conocimiento de la retórica, o sea, no es simplemente la repetición. Sí. Vea, esta amplificatio, ¿no? Es lo mismo que el diccionario de autoridades llama, aunque el término no tuvo ninguna difusión, llama espergesia. Uh-huh. Ya, esa espergesia es el título, como usted sabe muy bien, de un poema de Vallejo. Claro. Y uno se pregunta, con todo respeto, ¿no?, por el gran Bate, uno se pregunta por qué Vallejo le puso espergesia, porque en ese poema no hay ninguna espergesia. Ahora, supongo que él pensó pues que decir yo nací un día en que Dios estuvo enfermo y repetir eso como estribillo, eso es espergesia. Bueno, no, pues, entonces igual acá, ¿no? ¿Por qué ha visto usted esto? Bueno, hay que recordar que la educación, digamos, de las élites, de los sectores privilegiados en Lima, pasaba todavía por una fuerte impronta del latín y de los conocimientos, digamos, retóricos básicos, por lo menos, ¿no? Entonces yo no estoy tan seguro que Portillo no conociese, digamos, cómo funcionaba la construcción de un discurso, el exordio, la amplificatio, en fin, todos los elementos que puedan tener, ¿no? Pero lo que uno siente efectivamente en el texto de Portillo es que ya no hay acá una novela neoclásica, ¿no? Uh-huh. Acá hay una novela en la cual ya el romanticismo ha sentado sus reales. Y de alguna manera está esta intensidad emocional que se quiere poner en primer plano, está esta subjetividad que se ve afectada por una serie de fenómenos que lo conmueven, está este sentimentalismo, ¿no es cierto?, a flor de piel, está también este interés típico del romanticismo por los sectores populares y las costumbres tradicionales, por ejemplo, el Paseo de Amancades, ¿no?, que funciona como una pequeña estampa inscrita en la novela. Entonces él ya se está moviendo más en un horizonte, digamos, romántico, ¿no? Antes que neoclásico, ¿no? Vamos a hacer aquí la primera interrupción y ya regresaremos.